cuerpo de quienes, de nosotras, derecho de quienes, de nosotras, cuerpo de quienes, de nosotras, derecho de quienes, de nosotras, decisiones de quienes, de nosotras. Saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su rosario de nuestro ovario, saquen su doctrina de nuestra vagina, saquen su doctrina de nuestra vagina. Ni putas ni sumisas. Ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido, ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. El programa de Alika Quinán. En La Retaguardia. Con la participación de María Eugenia Otero y Rosaura Barleta. Ni putas ni sumisas. En los controles, Natacha Bianchi. Oye tú, en esta vida tenemos gran importancia, nuestro lugar defenderemos con elegancia. Más que ustedes conocemos la discriminación. Somos casi humildes, somos color, pero además somos mujeres, necesitamos amor. Conocemos el sudor, disfrutamos nuestro olor. Tenemos tan buen sabor. Ni putas ni sumisas. Un programa de mujeres para todas y todos. Criatura diferente pa' tu psiqui. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su rosario de nuestro ovario. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Saquen su doctrina de nuestra vagina. Nos mandaron al aire. ¿Nos mandaron al aire? Nos mandaron al aire. La ¿pero por qué esa dictadura del aire? Nos mandaron al aire. La conductora no arrancó. ¿Te das cuenta, no? No se hace cargo. Estaba todavía jugando al Candy Crush. No, ahí está. Ahí operadora, está. La operadora entrada que está de ahí. Natacha Bianchi, que viene a acomodar micrófonos. ¿Y la conductora se hará cargo? ¿Qué decís? Algún día me voy a hacer cargo. Es hoy el día, Alika. Hoy el día. Ay, no, admito que fue como un poco fuerte la situación. Nos mandaron al aire. No, sí. Nadie estábamos hablando de cualquier... Pero siendo las 21:07, está muy bien que nos manden al aire. Sí, parece que nos están queriendo decir algo, ¿no? No, pero chicas, cuando termina la apertura es como arranca el claro, aire, ¿no? Yo estoy muy preocupada por mis compañeras que todavía no se pudieron descargar los enlaces de La Retaguardia. Así ¿la que, aplicación? La aplicación, que la pueden encontrar en... Está en Play Store. Eso, gracias. Qué Play bueno. Store, y si Natacha, no querés bajarte la aplicación del teléfono, tenés que entrar a www.laretaguardia.com.ar y ahí vas a donde dice Radio en Vivo. Sí, ahí en el Play Store buscás La Retaguardia y está nuestra app. Igual seguramente si entras a laretaguardia.com.ar te vas a tentar y vas a querer quedarte leyendo la nota que hicimos, la nota gráfica que hicimos a partir del programa de la semana pasada. Y vamos a hacer otra seguramente a partir del programa de hoy. Y seguramente. Y tenemos varias notas más. Sí. Sí, es verdad, Alika está en muchas notas. Sí, ¿qué pasa? ¿Que nos golpean el vidrio? ¿Qué es esto? Pero no solamente notas mías. Tenemos algo súper importante que festejar. Hoy es el día, hoy hubo la nota de la semana del mes para el movimiento de mujeres. ¿Liberaron ahí? Sí. Liberaron ahí, salió a las 12:30 de la noche con una pizza en el auto con unas compañeras. ¿Grabó un audio? Sí, grabó un audio divino. Diciendo que no lo puede creer. Así que tenemos mucho de festejar y mucho que acompañar. Hoy es un día muy, muy particular, muy especial. Yo estoy particularmente nerviosa y estoy con mi corazón, mi lucha, mi cuerpo en Neuquén. Ahí nos vamos a meter con Neuquén también. ¿Vamos a Neuquén? Nos vamos a meter con Neuquén en unos minutos. Ahora nos vamos para Neuquén. Tenemos las compañeras trans que denunciaron hace en el año 2014 a la Mamucha. Fue el primer caso de trata que hubo en Neuquén. Tenemos informado, tenemos hablado, estamos estudiando la causa de Neuquén y estamos viendo a ver de qué manera podemos ayudarlas a las compañeras. ¿Por qué tienes esa cara de...? La cara de muerto. Otra vez hay algo que está saliendo mal, no me jodas. Entren y explíquenle a los oyentes que tenemos una cara nosotros de muertos vivos. Son pobre las posiciones de los MIG, nada más, chicas. Ah. Bueno. Ay, pero... Tomé huele mal. Me lo tienen que enseñar. Que digan las oyentes si escuchan bien. Yo sentía que me dolía el cuello, la cabeza estaba como muy agachada ahí. Te estabas estirando. No, sí, yo estuve muchos años agachada, así que déjenme de joroba. Ahora quiero estar mirando hacia arriba con la frente en alto. Basta de mirar hacia abajo, por favor. Qué terrible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es este tole tole? Estamos con el teléfono tratando de llamar a las compañeras de Neuquén, a las compañeras trans, que es una causa que venimos siguiendo y venimos acompañando desde el movimiento de mujeres, de la parte abolicionista, por supuesto. Somos las únicas que acompañamos a las mujeres que están en situación de prostitución que denuncian. Es una causa abierta que todavía no llegó a juicio, digamos. No, ya llegó a juicio. La proxeneta, la mamucha, fue condenada y ahora está libre. La liberaron, hizo 3 años y medio de... Estuvo 3 años y medio en prisión. Y se estima que ya puede quedar libre. Son así las cosas en el mundo de la lucha contra la trata. ¿Estás hablando de Mamucha? Estamos hablando de Mamucha. Uh-huh. Mamucha, que estuvo acusada del delito de trata, que es un delito complejo, sobre uh-huh. 3 personas y de explotación sexual sobre otras 5 más. Exactamente, uh-huh. todas trans. Uh-huh. ¿Escuchamos un poquito de musiquita? Dale. ¿Por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, cuando te conviene. Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento, mala como la censura, como rata pelona en la basura. Mala como la miseria, como foto de licencia. Mala como firma de Santana, como pegarle a la nana. Estamos en Neuquén, estamos llegando, se acabó la música, se acabó la música. Estamos en Neuquén en un día clave, yo creo muy particular para las compañeras trans, hasta donde sé se iban a reunir todas. Ale, ¿estás por ahí? Hola, sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ale. Ale es una compañera trans. Contanos un poquito, Ale, ¿con quién estás? Bueno, estoy con Clara, Karina y Romina. Son también chicas víctimas de trata. ¿Y tus compañeras y tus amigas? Sí, y faltan otras que no pudieron venir, pero hay más. Sí, y están todas ahí haciendo el aguante porque fundamentalmente están todas juntas en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. Estamos todas por lo mismo y nos estamos acompañando y ayudando entre nosotras y asistiendo, ya que no nos hacen desde los que no tenemos ni asistencia, nada. Entonces, nos las estamos rebuscando entre nosotras. Yo te voy a hacer una pregunta, en realidad se las voy a hacer a todas. Yo estuve con ustedes en Neuquén y me hubiese quedado horas charlando y que me cuenten todo esto que están viviendo y riéndonos, porque también nos reímos, disfrutamos de unos mates, que yo no tomo mate dulce, pero bueno, me tomé los mates que ustedes me hicieron, con todo ese amor del mundo que me pasaron, que me transfirieron, y estas ganas de luchar y seguir adelante, ¿no? Sí. Yo te voy a llevar un poquito en el tiempo y quisiera que me cuentes cuándo empezó todo esto. Bueno, mira, yo a Marcela la conocí en el... Marcela la Mamucha. Sí, Marcela la Mamucha la conocí en el 2007. En su momento mostraba ser una persona. Me decía que éramos familia, que ella iba a ser como mi mamá, su pareja, que ella estaba, no estaba casada, pero convivía con su, con Leandro Gómez, la pareja, el proxeneta también. Sí. Me decían que él era como mi papá, me iban a dar consejos, así yo era alguien, que yo tenía que cambiar de vida, todo eso. Al principio yo me la creía, pero por ahí lo que tenía, y si lo sigue teniendo, es que nos insultaba, nos denigraba y nos trataba mal. Bueno, esa por ahí, una como trabajaba, veía la plata, la dejaba pasar. A medida que va pasando el tiempo, me convence para que ya me quede acá a vivir acá en Cipolletti. Yo soy de la provincia de San Juan, lo aclaro. Bueno, me vengo en el 2008, me quedo acá con ella, y ya de ahí fue una tortura, porque de ahí éramos varias chicas, y era que había que hacer lo que ella decía, y ya nos dijo, no nos podíamos ir, porque si nos queríamos ir, nos iba y nos bajaba del colectivo, con la policía, aparte tenía contactos con los choferes, con las empresas, con todo. ¿Cómo con la policía? En su momento sí, en su momento acá la policía de Río Negro tenía con ella, no sé, porque ella venía, la visitaba, cuando estábamos paradas, te estoy hablando, sí, y se veían chicas nuevas, ella les ofrecía a las chicas nuevas y no los molestaban, ahora tampoco lo hacen. En su momento después cuando ella cayó detenida sí lo hicieron. Bueno, sí, y aparte una iba y hacía, tomaba servicios con ellos, pero no nos pagaban el servicio, eran arreglos que hacía ella. Claro. Como otro arreglo turbio que ella lo tenía. Eso fue denunciado y se removió a la policía, que hubo que remover, creo. Bueno, de ahí la cosa iba pasando y a medida iba capturando a más chicas. La mayoría de las chicas que traía eran de la provincia desde San Juan. Y la ambición cada vez era más grande. ¿Sí? Y la ambición de ella era, al agarrar plata, iba agarrando más. Y cuando ella te veía que una... Porque la mayoría que veníamos teníamos 18, 19 años. ¿Cómo llegaban? ¿Cómo llegaban, Ale? ¿Cómo al estaban último, ustedes? Al último no, las contactaba por Face, a las chicas. Sí. Les ofrecía venirse para acá y si no tenían para pagar el pasaje, se los pagaba ella. Claro. Venían, estaban en su casa o les conseguía un lugar para irse. Claro. Eso es lo que ella hacía. Bueno, los primeros días era amor, amor, amor, y después ya era que pagar la plaza lo que había que hacer por día. Para dejarte trabajar, la plaza era pagar todos los días una cantidad de dinero, que con eso ella te dejaba trabajar por noche. Y si ella se enojaba con una de nosotras, con cualquiera, cualquier pretexto que ella buscara, le venía bien porque a todas les cobraba multa. Por una semana, dos semanas. Algunas chicas nuevas, a las chicas nuevas, como eran las que más plata agarraban, hasta un mes. Claro. Y no se podían ir. Y bueno, y como eran chicas de San Juan, una vez nosotras las podíamos ayudar a que se fueran. Le decían a Marcela que estaban trabajando y se iban en el colectivo. Muchas veces iban con lo opuesto. Dejaban las cosas en los lugares que ya estaban. Tengo una pregunta, Ale. Sí. Espero que no tengas la suficiente confianza. A mí me lo contaste, me lo contaron todas. ¿Cuándo empezaron a hacer cosas en su cuerpo ustedes? ¿Fueron ustedes o alguien las hizo en el cuerpo de ustedes? Mira, yo cuando la conocí a ella... ¿Cuándo se transformaron, no? Sí, apenas la conocí. A los 2 meses que yo ya tenía plata, me dijo que me iba a dejar un cuerpo, te lo paso así, como la María Eugenia Rito. Así me dijo. Entonces me dijo, así te voy a dejar el cuerpo, nena, vas a ver, dicen, vas a quedar divina, vas a ser mi modelo. A todas les decía lo mismo, después yo me di cuenta que a todas les decía lo mismo. Claro. Bueno, me puso silicona inyectable, es aceite de avión, me puso en los pechos, en la cola y en las piernas. ¿Qué cosa? Aceite de avión. Lo que se le dice, silicona. Silicona, pero la berreta. La líquida. La líquida. La berreta. Alejandra, sí. Eugenia te interrumpe acá para preguntarte algo. ¿Ella misma te las inyectó las siliconas? Ella misma iba, la compraba en la farmacia, ella misma me colocaba la silicona en su casa. A lo cual, por mala higiene que había, tuve la mala suerte de que me ingresó una bacteria, un virus, no sé cómo ingresó, en el cuerpo, que me produjo que una de los pechos se me infectara. De los cuales tuve complicaciones, quería ir al hospital, ella no me dejó, me dijo que tomara lo que había que tomar, cefalicina, no sé, ella me medicaba a ella. Sí, y yo agarré y no fui. En ese momento tenía 18 años. Y después, al mes, 2 meses, se me pasa para el otro pecho. Sí. Los cuales se me infectan los dos. Tengo marcas porque ya me quedo secuela, tengo hueco. Y ahora con el de la izquierda, perdón, con el de la derecha, cada un año y medio se me produce una pequeña infección. Se me hace como un grano y a lo cual supura pus con silicona. Ale, perdón que te interrumpa, Rosaura es mi nombre. Sí. Mientras pasabas toda esta situación de salud, de infección y demás, vos eras prostituida. Totalmente. Estabas en la ruta. O sea, no tenías ningún tipo de cuidado especial, aunque... No. Disculpa. Y aparte, si estabas enferma, con fiebre, con gripe, con lo que estuvieras, tenías que salir a trabajar igual. Estuviera lloviendo... Y si era bajo cero, había que estar parada, cumplir los horarios. Y si a ella y si no salía, no. Tenía que, es que no había la posibilidad de salir porque estamos viviendo ahí en su casa. Hacíamos lo que ella decía. Te levantabas los horarios que ella decía, había que limpiar la caca de los perros, perdón, la caca de los perros, los pinches. ¿Cuántos perros tenía? Como 50. ¿Afuera? Adentro y afuera. ¿Adentro de la casa? Adentro de la casa y afuera. Y nos hacía comprar alimentos, hacerle regalitos, todas esas cosas. Te voy a hacer una pregunta que sí. En realidad no es para vos, es para todas. Uh-huh. ¿Alguna de ustedes atravesó alguna enfermedad venérea o tiene alguna enfermedad contagiosa? ¿Cómo? Sí, varias de las chicas. ¿Qué tienen? HIV. ¿Reciben algún tipo de asistencia, algún tipo de cuidado? Desde el hospital. ¿Desde el hospital provincial? Sí, de la salud pública, sí. Sí, sí. Lo que sí te voy a decir, ella siempre recalcó, las que me la hacen, me las paga. Entonces, ella ¿sabe lo que ella hacía? Ella se, como ella tiene HIV, hepatitis y todo eso, ella se inyectaba primero en la aguja, y después se le inyectaba a otra chica, a la que le hacía el cuerpo, con la aguja. Con la misma aguja que ella se pinchaba, la pinchaba ya la chica y ahí le ponía la silicona. Ale, ¿cómo tomaron ustedes la decisión de empezar a librarse de esta persona? Mira, yo venía ya con bastantes problemas porque... Nos venía insultando, maltratando, yo veía que algunas chicas hasta ya le levantaba la mano, se le estaba yendo la mano con el tema de la plata, nos estaba sacando, yo una vez por semana, o a veces 2 veces, le tenía que llevar bolsa de alimento para los perros, hacer el regalito, me hizo comprarle un zapato de 2.000 pesos para ella, que se le ocurrió. Y ya me venía como desgastando toda esa situación, me hizo meter en las drogas, me obligó a consumir cocaína, nos obligaba a todas a consumir cocaína y fumar facito, porque si no lo hacías, te multaba y aparte te aislaba para la parte más oscura, que allá te podían robar, hasta te podían llegar a matar, que allá que estabas bien aislada sola. ¿Cuántas, bueno, cuántas chicas eran? Perdón que te interrumpa. En este momento éramos 8. En ese momento éramos 8, pero llegamos a ser 15, 16 chicas. Che, Ale, contame un poquito cómo decidieron ir a denunciar. ¿Y qué pasó, bueno, después? Yo me fui con mentiras de ella, porque yo tengo una pareja. Le dije que me iba para la gruta, pero me fui para Buenos Aires. Volví a la semana. Me entero que a Clara, una compañera, le había mandado a que le robaran y que le pegaran, a lo cual se le fracturó un pie. Sí. Porque Clara le había hecho un comentario, había llegado solo de oído de ella, y ella se la vengó de esa manera. Clara se quería ir ya, se quería retirar. Marcela dijo que se va a retirar muerta. Y le mandó a hacer eso, para que no se fuera. A lo cual Martina, la otra compañera que denunció, se quiso retirar de la ruta, le dijo que ya no trabajaba más porque le dio miedo. Marcela le mandó a decir que si se retiraba le iba a sacar los ojos. Bueno, yo llego y me entero de todo esto, y a mí me entra a psicopatear, me entra a insultar, a decir cosas, que yo tenía que pagar mi plaza, la plaza de Clara y la plaza de Martina, las tres plazas, porque todo era mi culpa, y yo no entendía nada. A lo que, bueno, por eso me agarró un estrés y se me hizo una trombosis, a lo cual no pude trabajar. Y bueno, yo no podía trabajar porque me echó una trombosis, tuve que ir al hospital, me tuvieron que sajar, todo. Tuve un problemita de salud por el estrés que me hizo. Ale, perdóname, cuando hablas de plaza, hablas del dinero que tenés que pagar por ocupar el lugar en la casa. Por ocupar el lugar en la calle por día y por semana, era. En la calle, claro, te cobraba como el espacio, digamos. Claro, y por trabajar en tu casa, había que, si querías trabajar en tu casa, le tenés que pedir permiso. Bien. Bueno, y agarró, y yo me puse a hablar con una de las chicas, y yo venía hablando con una, que la está pasando re mal. Y yo tenía miedo de denunciar, entonces mi pareja me dijo que se podía denunciar a la Policía Federal de Neuquén, porque sabemos que ella acá tenía mucha influencia. Agarró. Pará, Ale. Sí. ¿Influencias de qué tipo? ¿Con quién? Con la policía. Ella nos decía que ella conocía jueces, fiscales, que ella acá mandaba. ¿En Cipolletti? En Cipolletti. ¿En Río Negro? Sí. Y ustedes tenían que ir a Neuquén para poder denunciar en la Policía Federal. Federal, sí. Bien. A sí. Lo que yo llevé los mensajes que ella me mandaba, diciéndome lo que me mandaba decir, las huevadas, las barbaridades que me ponía. Y hablé con Martina, y Martina habla con Clara. Clara estaba atemorizada de que... Porque lo que pasa con... Ahora te explico. Marcela nos tenía a todas peleadas. Claro. No éramos compañeras antes. Marcela hacía que cada una se peleara. O sea, yo no me hablaba con ninguna porque supuestamente todas hablaban de mí. Todas. Ella siempre hacía eso. Era discordia todo el tiempo. Y así ella nos manejaba bien. Claro, porque así evitaba también que ustedes alguna vez se pudieran organizar contra ella. Claro. Y ella hacía una reunión todos los viernes, que esos viernes era... Por poco no nos sacamos los ojos entre nosotras, pero eso es lo que ella hacía. Ella lo venía haciendo toda la semana y llegaba ahí el día viernes, y el día viernes eran palitos para acá y palitos para allá, mientras que ella se mataba de risa y filmaba todo. Claro. Y los regalos, bueno. Habló con Martina, Martina habla con Clara. Clara no quiere ir por miedo, pero sí le pasa su certificado médico. Y ahí me voy con Martina. La denunciamos un día viernes. El 27 de marzo, creo que fue exactamente el 27 de junio del 2014. Sí. Fuimos un día viernes a la Policía Federal. El día lunes me llaman desde la Fiscalía de Neuquén. Ale, te hago un paréntesis. En este de ustedes, cuando la denuncian, ¿tenían a dónde ir? No, yo me tuve que volver para mi casa. Está bien. Bueno, las vamos a denunciar. El día lunes me llaman a mí sola, voy a declarar, cuento todo desde el comienzo, de cuando vine tuve que contar todo lo que pasé, todo. Y el día martes llaman a Clara, Martina y Andrea, que son a las chicas que yo nombré, que estábamos dispuestas a denunciar. Con las otras no, porque con las otras nosotras nos teníamos desconfianza entre nosotras. Y pensamos que si yo le decía alguna, ella le iba a decir ahí a Marcela, entonces... Claro. A lo cual, bueno, cuando hace la denuncia, el día lunes y el día martes, en fiscalía, Marcela cae presa el día viernes. Sí. El día viernes, te imaginas, éramos nervios nada más. Porque no sabían lo que estaba pasando. No, y aparte pensamos que Marcela, como me llamó la mamá de Marcela diciéndome cosas, que yo la grabé también y me amenazó. Claro. Que cuando se enterara quién había sido, las mataba. Total, ella estaba enferma del corazón y ya era vieja. Uh-huh. Bueno, y ahí empezamos a más o menos hablar. Yo empecé a convencer a alguna de las chicas, que porque las habían citado, y a tres de las chicas, bueno, y a unas chicas las sacaron que vivían en la casa de Marcela. ¿Quiénes las habían sacado? La de la fiscalía, cuando le hicieron el allanamiento. Uh-huh. El día viernes. ¿Qué hicieron en el allanamiento? La fiscal Cristina Bautista. Sí. ¿Y qué hicieron cuando llegaron? A Marcela, cuando llegaron, estaba durmiendo, la levantaron, le revisaron toda la casa, le llevaron computadora. Marcela tenía dos armas, una tumbera y un 32. Sí. Se lo llevaron. ¿Ustedes sabían de las armas? Sí, porque a mí ella en una vez me la sacó y me amenazó. Me dijo que cuando se enterara la que la traicionara o cosas así, le iba a dar un solo tiro y le iba a tirar al río de acá de Cipolletti, a la Isla Jordán. Ale, decime qué más se llevaron en el allanamiento que realizó la Policía Federal. Mira, se llevaron la computadora, cuadernos que yo con los que sacaban cuenta, si no me equivoco. Sí. Y habían unas cámaras, pero no sé qué es lo que pudieron captar, porque se llevaron las computadoras. Sí. ¿Dinero había? Ni idea, porque en su momento Marcela, dinero que agarraba, porque Marcela estaba ampliando su casa porque quería tener más chica y aparte estaba haciendo cosas para atrás. Lo que pasa es que tiene una casa grande, entonces estaba queriendo ya empezar a hacer departamentos atrás, porque la idea de ella era hacer un pasillo, tener chicas, alquilarles a las chicas, tenerlas a las chicas en su poder y cobrarle la plaza, bueno, todo lo que fuera. Claro. Lo mismo que venía haciendo con ustedes. Con nosotras, claro. Y, bueno, se la llevan presa, allanan el lugar, lo cierran, ¿y qué pasa después? Ahí se la llevan a ella, ¿sí? Al marido, ¿sí? A Wash, Daniela, una de las cómplices, que Wash fue la que le conseguía las armas. Ajá. Y a Lorena, otra de las chicas. ¿Quién le daba las armas a Marcela? A la Daniela. Mamucha. ¿Y Marcela y Daniela de dónde las conseguía? De Neuquén. ¿Pero quién de la junta que se tiene? Sí, porque es brava. Ajá. Es una persona que no te puedes meter con ella porque ahí no me dice que te va a cortar la yugular, anda con navajas, cosas así. Qué valientes que son. Sí, personajes también. Sí, son muy personajes, pero son muy valientes. Yo creo que es muy valioso este relato porque habla del valor de estas compañeras, que realmente hay que tener mucho para llegar a esto. Contame, yo sabes que quiero saber cómo fue el proceso del juicio, si a ustedes alguien las ayudó desde Nación. ¿Cuál fue la participación que tuvieron los organismos que luchan contra la trata? ¿Si les dieron algún tipo de asistencia? Contame, por supuesto, lo que vos quieras contarme. Y sobre todo, yo cuando estuve con ustedes les dije que particularmente lo que más me preocupaba era la salud de ustedes y por el tema de los implantes, y de qué manera se están cuidando, y si hay alguien en los hospitales que les dé algún tipo de asistencia para poder drenar la grasa de avión que tienen en su cuerpo. Bueno, ordenate, y son muchas preguntas, ya sé, pero... Bueno, cuando Marcela cae presa, nosotros no sabemos qué hacer. Yo me comunicaba con la fiscal, que de un momento, Cristina Duarte, lo quiero remarcar, se portó muy bien con todas nosotras. Uh-huh. Ella se portó muy bien. Nos aseguró que con las pruebas que había, Marcela no iba a salir. A todo esto después nos reunimos, con las que no nos hablábamos, que una, yo quiero remarcar a una de las chicas que fue Romina, ella fue la primera valiente que se fue y la denunció a Marcela, pero eso ella lo hizo desde la provincia y no le pasaron bolilla. Uh-huh. En Neuquén. Ale, cuando decís la denunció, ¿ustedes la denunciaban por qué? ¿Por violencia, por explotación Romina sexual, por el delito de trata? Romina la denunció por todo lo que preguntás. La denunció por todo, porque Marcela le mandó a quemar la casa, le mandó a que le pegaran y casi la desfiguraron. ¿Le quemaron la casa? Le quemaron, sí. La puerta de la casa se la estaban quemando y ella justo se dio cuenta, así que pudo zafar. Le mandó a robar la casa con las chicas, con Lorena, Daniela y Melina, que una chica que ya falleció, que también estaba con Marcela en su momento, le mandaba a hacer la vida imposible. Ella la empezó a denunciar y de ahí como que, pero a ella le costó mucho. Claro. Tomó el coraje. Yo me juntaba con ella, pero después me tuve que dejar de juntar porque como empezó todo el conflicto, me alejé porque Marcela se enteró que yo andaba viviendo, que yo la iba a visitar y me dijo algo como que para las que las traicionaban, lo que les pasaba. Uh-huh. Recordamos que estamos, a todos los que nos están escuchando, que estamos hablando, estamos en comunicación con Alejandra, compañera trans de Neuquén. La primer causa de Río Negro por trata de personas con fines de explotación sexual. Alejandra es sanjuanina, llegó hace muchos años, con 18 años escasos, a Cipolletti, donde fue explotada sexualmente por la mamucha. Perdón, Ale. Te dejo que seguir. Bueno, y agarró como que se llama de ahí. Cuando pasa todo esto, la mamá de Marcela, te voy a repetir, me dijo que ella se iba a encargar de cobrar la plaza. Que Marcela le había dado la orden. Cuando Marcela cayó presa, digamos, sí. Que es la mamucha, ¿no? Sí, la mamá de ella era y que se iba a poder ir todo, me decía. Bueno, hablé con la fiscal, la fiscal me dijo, apartate de todo, no conectemos el teléfono y ahí alejate. Lo hice. Nosotros igual estamos muy, estamos, te lo juro, con un temor que no salimos a trabajar durante 3 meses. Uh-huh. Porque tenemos miedo a que ella nos mandara a hacer algo, como siempre nos ha mandado a hacer algo, desde la cárcel, porque siempre ella tiene contactos. Bueno, en el proceso de cuando ella cae presa, nosotras, las denunciantes, que fuimos 4, y después las compañeras que se acercaron, que se sumaron, que también son víctimas, No tuvimos asistencia para nada. A la que habían quebrado, no la asistieron en nada. Nadie de gobierno. Nadie. Ella estuvo en su casa tirada. Nadie se acercó. Y la vieron a ella. Supuestamente ahora nos dicen que llegó un rumor que había una que estaba quebrada, pero quisieron contactar. Mentira, nunca se contactaron con ella. Solamente a las chicas que sacaron desde la casa de Marcela fueron las que asistieron. Y nada más. Pero a todas las otras, no. No nos pusieron psicólogo, que yo lo pedí de un momento. Y una de las chicas, Wanda, que era la que más sufría, también con los maltratos psicológicos, pero más que nada lo que a ella le hacía eran psicológicos. Pidió un psicólogo, nunca se lo dieron. Bueno, pasa el tiempo. Nos habían dicho una persona que teníamos una abogada que nos estaba representando. Totalmente mentira. Nos enteramos y preguntamos cómo iba el tema y nos decían, quédense tranquila que todo va bien, que Marcela pide la carcelación, se la han negado, quédense tranquila. Nos enteramos en el 2015, para agosto o septiembre, no recuerdo bien la fecha exacta, pero en esos 2 meses, creo que fue en septiembre. Cuando nos enteramos, el 3 de septiembre, que Leandro, Lorena y Daniela salen en libertad. ¿Quiénes son esos? ¿Quién es Leandro, Lorena y Daniela? La pareja de Marcela, el marido. Lorena y Daniela son las chicas que Marcela nos mandaba a que nos cobraran la plaza, que nos mandaran a pegar, las cómplices. Uh-huh. Daniela, la que conseguía las armas, de hecho. Sí, Daniela Wash. Sí. Bueno, nos enteramos nosotras, y a lo que nos comunicamos ahí nomás. A todo esto de ahí nos enteramos que había habido un juicio abreviado. ¿Ustedes se iban enterando? ¿A quién le preguntaban? Ay, no sé si la nombro. Bueno, no la menciones, no importa, por las dudas no la menciones. Sí. Yo te quiero preguntar algo, Ale. En todo este tiempo que la mamucha estuvo presa, que estuvo detenida por el delito de trata con fines de explotación sexual, ¿salió en algún momento? Ahora. Sí, pero ¿tuvo alguna salida transitoria? Sí, a partir del año pasado empezó a salir con... Que eso es lo que también... Eso, mira, desde el primer momento con nosotros, para nosotros, no sé qué es lo que pasó, pero a ella se le dieron muchos privilegios. Uh-huh. Le bajaron, para nosotros le dieron 5 años y 6 meses. Uh-huh. Habían muchísimas pruebas que hasta ella nos amenazaba de muerte. Primero le aplicaron la ley del arrepentido. Ah, uh-huh. Y a ella le aplicaron la ley del arrepentido, ella se hizo cargo de todo. Y le bajaron a 5 años y 6 meses, se la condenó. A su pareja, Leandro Gómez, 3 años, a Lorena, 3 años, y para cómo a Lorena se le bajó, que era una de las chicas bravas, que yo tenía mensaje de ella también, y aparte ella, Lorena se tomó el trabajo de llamarme desde Ezeiza, cuando estaban detenidas, para amenazarme. Uh-huh. Ale, déjame leer una cosa. En la causa dice, por lo expuesto, otorgar el beneficio de la libertad condicional a Alejandra Marcela Ramírez el día domingo 4 de junio del corriente año a las 12 horas, pero bajo estrictos recaudos legales. Esta es no solo los configurados en la ley de fondos, sino también los contemplados en la ley 26.485. ¿Qué hizo la mamucha cuando salió y de qué manera la sostuvo? Mira, ella antes de esta fecha venía gozando con salidas transitorias. Venía, se quedaba 3-4 días en su casa y se iba. Supuestamente no podía salir de su casa, a lo cual no lo obedecía. Agarraba, y bueno, salió, también la fuimos a ver a la fiscal. Yo le dije, quédense tranquila a la fiscal Mónica Bellinger, uh-huh. Estamos hablando de Roca. Ella nos dijo que no iba a estar avisando siempre cualquier novedad. Nunca nos llamó para hacernos nada. Siempre nos tenemos que estar enterando nosotras de las cosas. Nos dijo, bueno, que cuando empezó a salir con la salida transitoria, que yo no iba a avisar, que nos quedáramos tranquilas, que hiciéramos nuestra vida normal, que no estuviéramos pendientes de esta persona. Como uh-huh. que nosotras estábamos locas y obsesionadas con esta persona, y si esta persona ya no era un peligro. Claro. Y así fue como también se enteraron un día que estaba libre. Sí, nos enteramos, pero ¿sabes por qué? Porque el día martes de la semana pasada, ninguna casualidad, gracias a Dios, ninguna de nosotras salimos a trabajar, ninguna. Me llama Romina y me dice, mirá que la Marcela está en nena, dice, saliste de la Marcela, está parada, hay que tener cuidado. Digo, ¿qué? ¿Qué? Me dice, me acabo de llamar un cliente y me dice que la mamucha, así le dijo el cliente, la mamucha, porque allá la conocen así, está parada, tené cuidado, le dijo el cliente a ella. Uh-huh. Hay algo que no me cierra, Ale. Sí. ¿Ustedes siguen en la ruta? Sí. ¿Ustedes siguen paradas en la ruta? Sí. ¿A ustedes jamás se les brindó algún tipo de asistencia donde se les propusiera algún tipo de trabajo estable, donde el propio Estado se hiciera cargo de reparar el daño sufrido durante tantos años de explotación sexual y no se les ofreció vivienda, no se les ofreció trabajo? Nada. Nada de nada, lo que me está diciendo nada. El año pasado, hablando con las chicas, algunas estamos mal económicamente porque alquilamos. Uh-huh. Y tomamos la decisión de ir a hablar con el director de la diversidad de Neuquén, Adrián Urrutia, uh-huh. Pedir una reunión con él, a lo cual él se ofreció, nos abrió la puerta de sus oficinas, todo, nos dio una respuesta rápida de darnos un subsidio de 6.000 pesos. Uh-huh. Pero lo tenemos que estudiar, a los cuales a algunas chicas se les dio y a otras no. Claro. Uh-huh. ¿Ustedes quieren trabajar? ¿Ustedes les gustaría trabajar en otro lugar? Yo qué sé, teniendo un microemprendimiento, o trabajando en la municipalidad, o en el área de género, o en... Mirá, lo que pasa que, como hay algunas decían, esos trabajitos que te dan tipo pasantía por 3 meses, 6 meses, y después chao, te veo, eso es como para una pantalla. Lo que con las chicas querían, y queríamos, es un trabajo fijo que nosotras podamos trabajar, que sabemos que lo vamos a cuidar porque queremos salir de la calle, porque está peligrosa. Para, y no solamente para, bueno, para la noche, y la ruta es peligrosa. Entonces, y más con esta persona suelta. Eso te quería preguntar, Ale. ¿Esta persona está suelta? Decías hace un rato que está parada en la ruta. Me imagino que... Bueno, el día martes pasa eso. El día miércoles, como Romina la que para en la Lisandro de la Torre y Ruta 22, Romina nos pidió si les podíamos venir a acompañar por si Marcela le hacía algo. Ahora. A lo cual estamos hablando y por teléfono, y yo me adelanto. Cuando llego, Marcela me mira con un odio y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, estoy trabajando. Yo con un temor, me dice, no puedes estar acá, te vas. Vamos. Pero así, viste, mala. Y le dije yo, no sé de dónde tomé coraje, pero te lo juro que estaba muerta de miedo por dentro. Y le dije, no me voy nada. Che, Ale. Sí. Si vos supieras que alguien te está escuchando, alguien como que tuviera algún tipo de poder o algún tipo de capacidad para poderlas sacar de esta situación en la que estás, de las que están, no solo vos, sino vos y tus compañeras. Nos vamos todas. Que la estoy escuchando a Clarita ahí. No, esa es... ¿Martina? Romina dice, nos vamos todas, porque es así, todas ya no... ¿Se quieren ir? Sí, nos queremos ir. Y a la vez, ¿sabés lo que también queremos? Que esta persona no haga más lo mismo, porque sabemos que si nosotros nos vamos, lamentablemente van a caer más chicas. Y todo esto va, y todo esto sigue. Todo esto va a seguir, ¿no? Va a reincidir. Sí. Entonces también lo... Contrario, otra cosa, claro, es vivir el maltrato que ha ejercido esa persona en contra de nosotros. Hola, está hablando Romina. Hola, Romy, ¿cómo estás? Habla en tercera persona como Alika. Sí. Hola, habla Romina. No, porque nosotras te estamos contando esto y muchas veces nos han hecho notas, y más acá en el lugar donde vive ella, en Cipolletti. Sí. La gente, los vecinos, creen que ella es inocente, porque ella mostraba una cara, pero una cosa es lo que nosotras... una cosa era ella con nosotras, puertas adentro, y otra, lo que ella mostraba para la calle. A ella la creen una señora, como tiene una sociedad protectora de animales. Cuida animales. Sí, es presidenta de una asociación protectora de animales. ¿Les pega a los animales como les pegaba a ustedes? Sí, mataba hasta a los animales cuando se enojaba con nosotras. Disculpame, tenía una perra lisiada que le decía a ella, Renata, le pegó una patada, la voló en el aire, la perra cayó y se desnucó, murió. En el qué momento. Qué terrible, qué terrible. A la perra la agarraba con las mangueras negras, la hacía que se hicieran encima de las dos cosas. Se hacían encima del dolor los perros y ella los molía a golpe. Chicas, lamentablemente nos estamos quedando prácticamente sin tiempo. Yo me encantaría volver a charlar con ustedes. Me gustaría que la próxima llamada que tuviéramos me cuenten que algún programa de lucha contra la trata, algún programa que brinde asistencia, alguna oficina... se ha puesto en contacto con ustedes. De todas maneras, vamos a seguir peleando porque a ustedes se les reconozcan los derechos. La que sí nos está ayudando, tenemos una psicóloga toda, es Clara Mercurio, y Juli, no me acuerdo el apellido. Bueno, me gustaría, ustedes ya lo saben, pero la condena de Marcela, de Alejandra Marcela Ramírez, es hasta el 4 de enero del año 2020. Y hoy está puesta en libertad. Ustedes siguen compartiendo ruta con ella. Ahora no. Anoche mismo como la denunciamos el día lunes, porque el día viernes nos agarramos a discutir acá en la ruta, todas nosotras, nos amenazó. El lunes fuimos a hacer la denuncia, y ayer lunes, cuando estamos acá, llamamos a la policía, porque el fiscal nos dijo que tenemos que llamar a la policía, mostrarle la sentencia y decirle que ella no puede estar parada, a lo cual ella se negaba a irse. La policía nos llevó a nosotros a la comisaría, a mí, y las chicas fueron a acompañarme después, la llevó a ella para llegar a una mediación. Lo que la policía quería era ella estar trabajando acá en la ruta, en una de las paradas, y nosotros estar paradas acá al lado de ella. Las chicas se negaron completamente, yo también, porque tenemos miedo por nuestra seguridad. ¿La policía les había propuesto eso? Sí. ¿La policía provincial, de ahí, de Neuquén? Sí. De Cipolletti. De Cipolletti. Cipolletti, sí. Marcelo vive acá en Cipolletti, en el barrio San Pablo. Bueno. Ale, la vamos a seguir seguro, así que nos estamos comunicando y cualquier cosa sabés que estamos acá para ustedes. Te agradecemos muchísimo tu testimonio, Alejandra. El de todas. El de todas. El de todas, sí, abrazo para todas. Clara, Martina, yo las llevo conmigo siempre. A donde voy, menciono el caso de ustedes. Las quiero mucho. Gracias. Y gracias por la valentía de denunciar. Gracias, chicas. Gracias. Impresionante el testimonio de Alejandra y cómo desde un lugar de mucha crudeza contó exactamente todos los pasos complejos que incluye el delito de trata, ¿no? Como la captación, el traslado, el acogimiento, el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad, las amenazas, la violencia, la coerción, todo esto que este delito tan complejo incluye y que ellas pudieron por suerte ver y denunciar. Así que bueno, la vamos a seguir porque es importante. La radio, los medios de comunicación, los medios alternativos, los no alternativos, los medios audiovisuales, el cine, la televisión, son vehículos comunicadores de historias, vehículos comunicadores de voces. Un programa de radio para las abolicionistas es fundamental, por supuesto. Yo lo voy a defender como dijiste vos, como la 10 del abolicionismo, es fundamental para la abolición. Ya te pusiste la camiseta. Hace rato que tengo la camiseta. Con este programa, con este medio, con este vehículo tan potente que me han puesto en mis manos, que es como darle una navaja a un mono, yo quiero que se visibilicen cada una de mis compañeras con las cuales articulamos y con las que todavía no hemos llegado a articular, pero quiero que sean las voces de ellas, que también escuchemos y que podamos generar este gran movimiento colectivo a cambiar la visión social y estos cambios sociales que son tan necesarios. Ni putas ni sumisas. El programa de Alika Quinan en La Retaguardia. Ya vamos a ver qué puede hacer una mona con una navaja, ¿no? Compañeras me mandó una pregunta que me parece fundamental aclararla. Preguntan si la mamucha es mujer, y la mamucha es trans, travesti, para no cada una se autodenomina como, como más se siente identificada. Estas compañeras quieren que les digamos trans, las compañeras trans, la mamucha también es trans o traba, y hizo esto. Todo esto que escucharon con sus propias compañeras, y lo cual coincidimos todas que es terrible. Ahora sí, Euge, perdón. Tenemos un mensaje de Esther de Mar del Plata que nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo enorme. El otro día decías, Alika, y esto fue lo que tituló justamente la nota de esta semana, que las abolicionistas abrazamos a las putas. Y una de las preocupaciones fuertes que nos atraviesa es el tema de que todavía en 18 provincias de nuestro país se criminaliza a las mujeres y a las personas trans en situación de prostitución. Sí. Y por eso es que también estuvimos esta semana recogiendo testimonios de compañeras de diferentes puntos del país para que nos cuenten qué está pasando en sus lugares con respecto a los edictos policiales. Creo que uno de los primeros audios, corregime Natacha, es de María José Corbalán, de la provincia de San Luis. ¿Vamos a escucharlo? Bueno, Alika, ¿cómo estás? Acá en San Luis hay una ley que es la 702, que fue sancionada en el 2009 desde el artículo 50, que está a partir del título 3 en adelante. De alguna manera estipula cuáles son las contravenciones que criminalizan a las mujeres que están en situación de prostitución. El artículo 50, por ejemplo, es el que sanciona con trabajos comunitarios y con de 200 a 270 unidades de multa a quienes practican el nudismo de manera que pueda ser visto involuntariamente por los respetables transeúntes, ¿no? En este sentido, para evitar la posicionamiento en la calle, en la vía pública de las personas en situación de prostitución en baños menores. El artículo 51 establece que van a ser sancionadas también y está con una multa mucho más elevada de 300 a 400 unidades de multa quien ofrezca o demande ostensiblemente servicios sexuales en espacios públicos, pero no en cualquier espacio público, sino, atención, en aquellos que se encuentran ubicados frente a viviendas, templos o establecimientos educativos o sus adyacencias. Esto significa que en la zona rural, en la ruta, en un puente o en lugares alejados entre ciudad y ciudad, podría ejercerse tranquilamente, ¿no? Esto lo dice el artículo 51. Y el artículo 52 también está bastante relacionado, sancionando también con poca unidad, 250, 300 unidades de multa, a quienes ofrezcan o inciten servicios de índole sexual públicamente, molestando a las personas y con esto provocando un escándalo. Bueno, sigue porque es en este mismo título en el que se prohíbe y se establece, por cierto, la contravención para aquellas personas que suministren o permitan que una persona menor acceda a material pornográfico o a quien comercialice computadoras que no tengan los filtros parentales puestos o a quien incite a menores a ver material no acorde a su edad y demás. Bueno, que esto de alguna manera entraría en el delito de corrupción de menores. Es más o menos como para ejemplificarlo. Acá hay una ley que fue aprobada en el 2012 que establecía el cierre de todos los burdeles, bulos, prostíbulos aquí en la provincia de San Luis, llamados whiskerías. Están cerradas desde el 2012. No obstante, la semana pasada en la localidad de Litilizarao encontraron una whiskería abierta con una mujer de 30 años de nacionalidad dominicana trabajando en situación de prostitución, perdón, no trabajando en situación de prostitución, explotada sexualmente. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Majo. Tenemos el audio de Mirta Fiorucci de La Pampa. Hola, Lika. Bueno, te queríamos comentar que acá en La Pampa en La Pampa sigue vigente el Código de Faltas Provincial, que penaliza o por lo menos sanciona a las mujeres en situación de prostitución. Son los artículos 85-86. Y lo que pasa entonces es que periódicamente la policía las detiene y se generan vulneraciones innecesarias. Hubo proyectos de ley, por lo menos desde el año 2010. En el año 2014 se saca del archivo otra vez un proyecto de ley y seguimos incumpliendo con los convenios y con la Constitución Nacional, en el que los tratados que adhieren a los tratados que adhieren a convenios de derechos humanos, a convenios internacionales de derechos humanos, como el de la Convención de 1949 contra la trata de personas y explotación de la prostitución ajena, que consagra el sistema abolicionista a nivel internacional y que lo adopta nuestro país, siguen incumpliendo porque están, están permitiendo que se sigan vulnerando los derechos de las mujeres o de las personas en situación de prostitución. Bueno, seguimos bregando por el cambio de esta ley y seguiremos insistiendo en nuestra legislatura. Gracias, Mirta. Vamos al audio de Mar del Plata, de Esther Tallé. Hola. Acá en Mar del Plata, con respecto a los códigos contravencionales, se utiliza el de la provincia de Buenos Aires. Y en donde dice disturbios en la vía pública es donde molestan y llevan detenidas a las mujeres que están en situación de prostitución y a las compañeras trans también. Así que eso yo creo que hay que pelear por sacarlo, porque, bueno, creo que perjudican a estas mujeres, compañeras que están haciendo eso debido a la situación que tienen. Así que, bueno, quería decir esto. Chao, Alica, un beso. Yo quisiera, antes de darle paso a mis compañeras, que no les dejo ni hablar, a mí me dijeron que tenía que conducir, conduzco. Ajá, sí, así es. Son muletitas. Ay, no. No digas eso. Ay, pero a mí me da ternura imaginarnos a Eugenia. No, Eugenia, yo no quiero cosificarlas. No, de ninguna manera. Yo no cosifico a mis compañeras. Me gustaría leer brevemente la ley número 5140... del régimen contravencional de Neuquén, de la provincia de Tucumán, perdón. Artículo 15, serán castigados con pena de hasta 30 días de arresto o 30 días de multa los propietarios, administradores, encargados o empleados de cabaret, dancing y whiskerías que contraten empleadas de sala, bailarinas y artistas de variedades de ambos sexos que no posean carnet policial de autorización. Yo creo que cada vez que profundizamos más en cuanto a la connivencia policial y de funcionarios públicos, más vemos la participación que tienen en estos delitos. Qué terrible que no estén derogados estos códigos. Sí, que no hay ningún carnet policial para clientes, ¿no? No, pero lo que más me preocupa a mí es la criminalización y la persecución de las chicas, de las mujeres, las travestis, las trans, que están en situación de prostitución, que lejos de ser ayudadas, lejos de ser asistidas o reinsertadas socialmente, son perseguidas y son multadas, en el mejor de los casos, por la propia policía que encontró su propio negocio, ¿no? En este delito. El testimonio que escuchamos hoy de las chicas de Neuquén es tremendo, ¿no? Sí, y da cuenta de que también hay como una cuestión también de clase y de color, ¿no? Y demás en relación a las víctimas, ¿no? Digo, Alica Quinán no la dejaron sola, la bancaron bastante. Y estas chicas están solas, sin casa, sin trabajo, sin ayuda. Siguen en la ruta, tipo, ¿no? Siguen en la ruta sin querer estar en la ruta. Exactamente, eso iba a decir. Sí. No es que siguen en la ruta porque no están empoderadas. Uh-huh. Siguen en la ruta y en el mundo del sistema prostituyente son muchas las compañeras que siguen estando en este sistema tan macabro, tan violento, y no quieren estar en esa situación. Uh-huh. Yo creo que da como para hacer otro programa con compañeras que estén en situación de prostitución, que estén pidiendo ayuda y no puedan conseguir una asistencia por parte de los diferentes municipios y del propio Estado, ¿no? Uh-huh. Es más, tengo muchísimas mujeres en mente ya. Uh-huh. Bueno, dale. ¿Sigamos? De paso te cuento otro que día. Recién escuchábamos la vocecita. ¿Vos querés que la llamemos ahora? Calma. No, ahora, por favor, ahí me está mirando Natacha ahí como diciendo, vamos, ¿no? Ella sigue. Tiene un hambre, no. Natacha, pobre. Estamos les quiero pasar un mensaje. Recién escuchábamos la vocecita de Esther Dalle desde Mar del Plata. ¿No? Y Esther nos dice por mensaje también, debemos de forma urgente que se atienda a las víctimas, lo que escucho es terrible, podrían y deberían dar la asistencia a todas las mujeres, es un deber. empujan a que se sigan prostituyendo todas las mujeres y compañeras trans víctimas de explotación sexual. Asistencia ya. Es súper fuerte. Uh-huh. Esther tiene una polenta. Uh-huh. Yo creo que tenemos que seguir visibilizando a las compañeras del interior. Yo creo tenemos un oyente de España que nos está escuchando, Catriel Fernández. Le mandamos un abrazo enorme. Me muero, qué lindo. Sí. Uh-huh. Varón comprometido con el abolicionismo. Un antipatriarcal. Uh-huh. Qué bueno. Qué bueno. Tenemos que hablar con los varones antipatriarcales, ¿no? Me parece muy bien. Es un buen plan. Sí, pero primero bueno, pero vamos a hablar con las mujeres. Ir. Tenemos que despedirnos ahora, Alika. Y es muy Alika, por favor. Otro día. Por esto favor, te lo corto. Pido, Alika. Necesitamos 2 o 3 horas más. Después, 2 o 3 horas más, no 2 o 3 horas más. De programa. O sea, un programa de 4 horas, un programa ómnibus. Claro, sí, estaría bueno un programa. Es una vez a la semana, a ver. Uh-huh. Yo te puedo asegurar que las compañeras... ¿Quién no se queda un martes hasta las 3 de la mañana escuchándonos? Escuchando a Lika, ¿eh? Claro, cualqui todos. Cualqui todos. Bueno, nos vamos. Está siendo sí, sarcástica. Chao. Hasta nos vemos. Hasta el martes que viene. Muchas gracias.